Son jornadas estas las que vivimos, evidentemente de festejos, de despedida del año, ya lo que toca como próxima fiesta en la madrugada en la noche del 31 al 1. Bueno, la cabalgata de Reyes, hemos pasado Nochebuena y la jornada de Navidad. Lo dicho, días festivos que, bueno, pues se traducen en un buen número de movimientos, de bueno, pues eventos que provocan además, bueno, pues determinada suciedad en las calles, como cualquier otro tipo de festejos, también servicios especiales por parte de lo que es la recogida y la limpieza viaria. De todo ello vamos a hablar durante los próximos minutos. Vamos a comentar ese dispositivo especial de limpieza viaria y recogida de basuras con motivo de estas fiestas navideñas, junto al responsable en Ubrique de Básica, Enrique Piedra, a quien tenemos ya al otro lado del hilo telefónico. Enrique, bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Carlos, buenos días, audiencia. Bueno, pues como decimos y como hemos comentado en otros años, también evidentemente cuando llegan otro tipo de fiestas, dispositivo especial que se ponía en marcha, Enrique, en estos días atrás, ¿verdad? Sí, bien, por todos he sabido que estas fechas son festivas para algunos, para otros igual no repercuten en que hay debemos de prestar más servicios más continuados. Pero bueno, ya por la experiencia que tenemos y el buen hacer de nuestros trabajadores, siempre salimos adelante. Este año pues ha habido una modificación debido al nuevo cuadrante, al nuevo convenio laboral, pues hemos tenido que adelantar la recogida del día 25 a la tarde del 24 y próximamente la tarde del 31 haremos una recogida especial que desde aquí, aprovechando vuestra invitación, pues solicitaría a todos los vecinos de Ubrique que contribuyeran un poquito más. Bien es cierto que es la primera vez, nos ha cogido a traspié a algunos vecinos porque no sabían, luego ha habido los que han estado de fiesta ese día, luego los que siempre en estas fiestas solemos depositar los residuos fuera de hora, porque igual acabamos la comida a las 4 o 5 de la mañana y bien es sabido que nos dice, ya que vas para allá, llévate la bolsa. Pero bueno, intentamos adaptarnos todo y lo único, pedir un poquito más de colaboración al ciudadano, que en la medida de lo posible lo iremos haciendo bien. Mm-hmm. En ese sentido de Básica, hay que decir que ya llevamos muchos años con este tipo de recogida en lo que son las poblaciones de Bornos, Espera, Coto de Bornos y Puerto Serrano, y ya, claro, los vecinos ya saben que en estos días hay que hacerla. Yo espero que ahora en estos dos días de 31 y 1, pues tengamos todo, acordarnos de que vamos a sacar los residuos que tengamos, los que tengamos. Además, de esa forma descongestionaremos nuestro cubo de la basura y haremos la recogida desde las 3 de la tarde del día 31. El resto del cartón, vidrio y papel cartón, vidrio y envase, sigue su mismo panorama y se vuelve a recoger todos los días como sabemos. En eso no debería haber mayor problema. Así que, por tanto, la principal modificación, esa que nos estás comentando y que ya se puso en vigor en la jornada del pasado 24. Insistimos, lo único que se hace es adelantar unas horas lo que sería la recogida de ese día, en concreto sí. Hablamos del día 31, bueno, pues en vez de la recogida por la noche, se adelanta a la tarde, a partir de las 3 de la tarde. Sí, a partir de las 3 de la tarde. Es decir, nosotros empezamos, hay una diferencia, es decir, como sabemos que puede haber más problemática por el tema del tráfico y demás, pues en vez de haber tres equipos, por ejemplo, en el caso concreto de Ubrique hay cuatro equipos, entonces están los camiones pequeños, sabiendo que hay gente que está a lo mejor de fiesta, unas copitas, y dejan el coche mal aparcado, entonces intentamos con los vehículos pequeños abarcar las mayores zonas, la zona de Bolseo, precisamente, te comento a todos los vecinos del casco antiguo que todavía están en esta situación de Bolseo, que se les recoge la bolsa en el escalón de su puerta, a todos ellos se le echó debajo de la puerta días anteriores un díptico que volveremos a echar entre este domingo y el lunes para que los vecinos también, en este caso concreto, que ellos ponen la bolsa en su escalón, que sepan que hay que sacarla antes. De hecho, el casco antiguo lo dejamos casi para el final, que ya les coge más tarde. Pero vamos, en principio, la hora de depositar los residuos a partir de las 15 horas. También te comento, debido a que sabemos que hay unas zonas que pueden tener, por ser zonas de bares, zonas de locales, donde en Ubrique se han reforzado, ya veníamos reforzando en los meses, en este último mes, y ahora en concreto, para esta fecha, pues ha habido casi 7-8 puntos que se han reforzado. Que bien es cierto que igual ya hemos observado algunos que habría que reforzar. Pero entendemos que el vecino más o menos ha escuchado vía redes sociales, vía dístico que se ha enviado, vía radio, vosotros y los compañeros, y entonces creo que todo el mundo se ha enterado. De todas formas, insistimos, para que, como decía Enrique, en esta segunda prueba, la primera fue el día 24, bueno, pues en esta segunda jornada, la del 31, lo tengamos aún más en cuenta. Si cabe, para aquella persona que no tuviese esa información o no se enterase, y es que simplemente la recogida del 31 por la noche, bueno, pues pasa o se hace unas horas antes, a partir de las 3 de la tarde, o sea que debemos llevar la basura hasta esa hora aproximadamente, hasta las 3, ¿no? Sí, porque igual hay zonas en las que entramos antes, entonces prefiero decir, comenzamos a las 3, entre las 3 y las 9 de la noche, en este periodo de esas 5 horas y media, 6 horas, haremos la recogida. Tú acabas de preparar la cena y coge, dice, manda, como digo yo, manda al niño o manda al que mande y depositamos los residuos antes de las 3 de la tarde. Pues queda claro que el día después, por ejemplo, el día 1, ya por la noche, pues se realizará lo que es la recogida de forma ya habitual. Sí, sí, en la tarde-noche del día 1 comenzaremos a las 10 de la noche como cualquier otro día. Y además, con respecto, por ejemplo, otra fiesta que tenemos, el Día de Reyes, al igual, todo va a ser normal. Y ya que hemos hablado tanto de, poniendo hincapié en el hecho de la recogida, pues en el tema de la limpieza a posteriori, es decir, y al igual que el 25, los trabajadores han estado trabajando, se empezó a limpiar, empezamos, incluso no era una zona muy propia porque ha perdido un poquito de protagonismo, desde la plaza del Ayuntamiento, calle del Agua, calle San Sebastián, callejones, que ya está con los últimos coletazos de las últimas hojas del otoño-invierno que tenemos aquí, más la Avenida España, más las zonas, como solemos hablar, zonas de movida en la zona Hipersol, zona de movida en la zona baja de Miratierra, que también son mucho, son problemáticas, pero son problemáticas porque son propias de la fecha. Entonces no hay ningún problema. Este año, al igual, esto tenemos nuestro equipo de la mañana, sobre todo mucho baldeo, mucho, como digo yo, mucho 112 lejía con desinfectante y ambientador y agua y jabón, como decimos, porque hay muchas zonas que, bueno, zonas de pipí, zonas de todo. Ya está. Pero sí, lo que puede ser un fin de semana, evidentemente algo más exagerado, pero intentamos controlarlo. De hecho, el 25 llegamos a muchas zonas. Ahora hay otra zona que es la zona del Prado, por aquello de las atracciones de feria que nos ha colocado José Luis, pues implica que en la zona de bares hay más colillas, residuos y demás, y también toda aquella zona hay que intentar mantenerla lo mejor posible. Pues enseguida hablamos además de lo que es la recogida, las características especiales que tiene, por ejemplo, el Día de Reyes, pero como apuntabas, fundamental desde luego la colaboración ciudadana, a pesar de lo que podamos señalar, ¿no?, de todo el operativo que se monta, de los diferentes horarios, de las limpiezas especiales. Bueno, pues tenemos que colaborar todos, por ejemplo, con esa bolsa de basura que no podemos tirar a cualquier hora, porque bueno, pues al final de madrugada, cuando nos vamos, el domicilio la queramos llevar, sino que hay que respetar también en esta fecha los horarios. Hay que colaborar, haciendo nuestras necesidades donde nos coja, igual que ocurre en feria, además, etcétera. En definitiva, que por mucho que se haga, al final nosotros también, como usuarios, como ciudadanos, tenemos mucho que decir, ¿no? Claro, siempre, evidentemente, la colaboración ciudadana es la mejor limpieza, es aquella que no se genera. Siempre sabemos que ha de haber algo. Nosotros, es nuestro trabajo, vamos a entender que es nuestro trabajo y nos intentamos mejorar lo posible. Por ejemplo, te comento, ya que muchas veces hablan de ruido, antenoche y esta noche, y del domingo al lunes y del lunes al martes, en Ubrique está el equipo lavacontenedores. Se ha programado, porque sabiendo que puede haber una acumulación, se ha programado adelantar la limpieza de contenedores, sabiendo que estos días puede haber gente que todavía, que no debería estar así, todavía deposita su residuo volcando un cubo, dejándolo suelto en vez de una bolsa cerrada, que es lo mejor que hay, porque es un respeto hacia nuestros vecinos. Si nosotros depositamos los residuos en una bolsa cerrada, es un respeto al vecino. Todavía hay, sobre todo, locales y bares y demás que vuelcan la cuba, que implica en que es una falta de respeto hacia los mismos vecinos, sino una falta de respeto hacia tus clientes, que son, al fin y al cabo, los que los mantienen a los bares y nos mantienen a nosotros. Pero bueno, poco a poco yo puedo decir que Ubrique está de 99%. Ahí no hay muchos temas. Pero nosotros, como te he explicado, hemos adelantado, estamos en estos 4 días con el equipo de lavacontenedores para ver si, en caso hubiese puede haber un punto, que de hecho lo hemos observado puntual, que un contenedor 800 lo hemos cambiado a uno de 1100, y luego un sitio donde a lo mejor uno de 1100, pero físicamente no te cabe otro al lado, porque nosotros hemos puesto casi 12, 11 contenedores repartidos por de refuerzo para esta fecha, que ya están colocados y ya los retiraremos con posterioridad a la fiesta, para intentar que no se queden bolsas fuera. Si se quedan bolsas fuera, y por ejemplo me decía el compañero que lleva la baldeadora, dice: Enrique, he observado que como se han puesto algunas bolsas fuera en este punto y en este punto, voy a ir con, en cuanto acabe con el San Juan, que ayer rompió un motor, un coche, y aunque actuaron los bomberos con el cerril, la cepiola y demás, voy a quitar el aceite y luego voy a hacer estos 3 puntos en concreto. Los trabajadores, ellos saben, y son nuestros muchas veces, porque con mucho trabajo, como digo yo, burocrático aquí delante de la pantalla, se nos queda ver en la calle, que es realmente lo que el espejo de nuestro trabajo, y los mismos trabajadores, ellos lo ven y ya me han dicho: Enrique, voy a hacer 3 puntos en concreto porque he visto este y este. Recuérdale al compañero que le hace el cambio mañana que haga esto. Entonces, muchas veces, cuando tiene esta colaboración por parte de los trabajadores, intentamos llevarlo todo. Bien, es cierto que en las redes habrá quien te ponga una foto de un papelito en concreto de alguien que ha hecho un pi o otra cosita y ha dejado el papel. Muchas veces se queda ese papel debajo de un coche y no lo vemos. No es que no queramos hacerlo, hay que entenderlo, es que no lo hemos visto. Hablamos de todo este dispositivo en el que, supongo, Enrique, bueno, pues se involucra, lógicamente, ¿no? Todos los recursos materiales con que contáis y todo el personal, ¿no? A través de diferentes turnos. Sí, también es cierto, como te he dicho, pues en el equipo de la tarde-noche se ha ampliado con 4 equipos, no ha descansado nadie, todos los equipos de la noche, que siempre trabajamos en un 3-1, descansa un equipo, pues no, los 4 equipos han estado ahí al pie del cañón. En la limpieza viaria, pues intentamos poner refuerzo. Tenemos que compaginar, a lo mejor no viene a cuento, pero tenemos que la Salema, la huerta que llevamos limpieza viaria. A lo mejor hay que desplazar un trabajador que está en esa zona de Ubrique, que desplazarlo para cubrir el hueco, tanto del 25 o del 1. Pero que más o menos se puede, lo vamos a llevar para adelante. Este fin de semana en concreto, pues salieron los trabajadores, tuvieron que echar, arrimar más el hombro por acabar la zona del Prado que se quedó. Ellos pues lo hacen y saben de más que es el espejo de nuestro trabajo. Y dentro de todas estas jornadas, hablamos de esa recogida especial el día 24, este próximo día 31... Y, bueno, qué decir, ¿no?, de lo que es la cabalgata de Reyes Magos en cuanto a limpieza viaria y también en cuanto a recogida, lo que supone, ¿no? Sí, nosotros, es como te explico, muchas veces la gente, a lo mejor los más nuevos en la empresa, se alarman, esto, no. Si sabemos lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que hacerlo, lo llevamos. De hecho, que hay un problema mecánico en un vehículo, pues lo solventamos. Que hay un problema con la barredora, ahí hay dos tíos con un cepillo. Y entonces, nosotros, lo que es la cabalgata en sí, es cierto que da trabajo, da mucho trabajo, pero gracias a que han mejorado el tipo de caramelos y regalos que se han estado... que nos han estado echando los reyes, pues no es como antes, que se quedaban pegados, que ni la barredora, que si agua de presión. Luego también tenemos que ver el tiempo como debe de estar en esos días, que las cabalgatas. Y el día, la noche de reyes, pues nada, hay un servicio especial en el que hay un camión, como el camión puerta a puerta, que la noche del 6 al 7, este lunes en la noche, pues tenemos que recoger más cartón. Tenemos la ventaja, el 7... recogida de cartón, que es martes en Ubrique, pero el exceso lo vamos a ir recogiendo con un equipo esta misma noche. Ya llevamos varias noches recogiendo ese cartón aparte, porque aunque no se pague muy bien, no se paga nada, pero al menos hacemos ese servicio, intentamos recoger el máximo. Desde ahí le decimos muchas veces a los vecinos, en las cajas grandes de los juguetes, lo que son los coches, las muñecas estas tan grandes que hay, que lo dejen al ladito del contenedor. Que ¿por qué? Porque en el momento que metes la caja en el contenedor de residuos en el verde, ya está ocupando un volumen que le está quitando de espacio a las bolsas de residuos de los vecinos. Pero bueno, que dentro de todo es muy complejo, pero lo vamos llevando para adelante. No le vemos, en teoría, no le prestamos mucha más atención porque ya llevamos una experiencia en 17 años que llevan los compañeros, yo menos, pero que saben lo que han de hacer cada uno en cada momento. No es mucho más trabajo. Bueno, es trabajo, pero no es mucho más. Luego están los kilos de que tú metes en el ordenador, comparas un día más, un día menos, pero al final lo importante es que se vea, muy importante, que se vea el pueblo limpio y aquellas personas que vienen de fuera. Nosotros estamos más acostumbrados, si algunos de ubriqueños salen fuera. No voy a hacer comparativos con ningún pueblo, pero hay otros pueblos que tela. Y si tu Ubrique lo tienes limpio, y viene la gente y Ubrique limpio. Ahora a ver si ya conjunto con el ayuntamiento, ahora en este año, nos vamos a adelantar, cambiamos y colocamos unas más papeleras en la zona de la avenida, que muchas veces estamos viendo que tiene que hay más residuos. Sí, sí. Y ya está, ya por mucho, si les ponemos papeleras, pues habrá menos papelitos en el suelo. Pues los tendremos que coger, tanto en la papelera como en el suelo. Pero es un poco de civismo entre todos. Bueno, pues como decía Enrique, la verdad es que la experiencia es un grado y bueno, pues desarrollan evidentemente todos estos dispositivos especiales ya con muchísima experiencia de todos estos años. Una curiosidad, hablábamos de los Reyes Magos y de que evidentemente la noche posterior tiene que ser uno de los días que más cartón se recoja, aunque supongo que en estos años habréis visto cómo la cosa se va nivelando también para después de Navidad con aquello de la visita de Papá Noel, ¿no?, que cada vez está más extendida. No sé si un poco se ha ido nivelando últimamente. Yo que no sé, no te voy a decir. Voy a buscar kilos, 100, 200 kilos de cartón arriba abajo. Yo creo que no. Yo, por ejemplo, ya en mi caso, mis hijos son mayores y somos más de Reyes Magos. Pero bueno, que los residuos hay que separarlos. Ya este año esperemos que ya por fin empecemos con la economía circular en Ubrique, a ver qué nos dictamina, qué vamos a hacer, y daremos una vuelta de tuerca. Por ahora, todo, yo creo que Ubrique tiene unos ratios de recogida de selectiva, de envases, cartón y vidrio, que ya quisiera muchos pueblos más grandes, con más medios y más detalles. A ese respecto no tenemos ninguna queja del pueblo. Yo creo que ahí sale bastante, bastante más cartón en Reyes. Sí, todavía se nota muchísimo más, pero es cierto, ¿no?, que claro, en esa jornada que antes apenas se podría notar, sí que poco a poco, ¿no?, se va viendo cómo sí que se entregan muchos regalos en esa fecha, aunque lógicamente el Día de Reyes es el que más se nota, sobre todo los envases, el cartón, de todos esos regalos que nos traen los Reyes Magos. Decías, ¿no? La verdad es que con toda esta experiencia y gracias al servicio además que se ofrece, Es verdad que en Ubrique, además, el nivel de exigencia es muy alto con respecto a otras poblaciones, porque afortunadamente hemos visto cómo, en el caso de la limpieza viaria desde hace años, pues el servicio es muy está en una bueno, pues en una categoría muy alta, ¿no? Sí, es uno de los principales. ¿Quién puede, qué pueblo puede decir que tiene seis operarios, seis y medio operarios recorriendo un pueblo a diario de lunes a sábado? Bien, es cierto que el domingo hay unas dos zonas especiales, hay dos, tres personas en la viaria, pero lo que es a diario, seis personas limpiando, barriendo un pueblo, más una barredora, más una baldeadora, todo eso es que la limpieza viaria se nota. Hay pueblos que no lo tienen, a lo mejor son más pequeños, pero yo te puedo decir pueblos más grandes que tú puedes ir. No voy a decir nombre, bueno, lo voy a decir. Tú vas a un Jerez, en Sevilla, y hay zonas que es para verlas, ¿eh? Sí, sí. Y luego te enteras los millones que tienen las UTE, Urbacer y las empresas. Digo, a ese respecto hay que aplaudir el trabajo de nuestros trabajadores. Pues así es, desde luego. Por cierto, ¿cuántos trabajadores ahora vimos en plantilla, Enrique? Pues nosotros oscilamos entre 100, 100 o algo con la sección de jardinería. Tú piensas que no solo es Ubrique, es Trebujena, es Olvera, es Setenil. Si te pongo a enumerar, tenemos un montón de pueblos. Hay otros que le estamos prestando vehículos, hay otros que próximamente en este año adquiriremos su servicio, y ahí están. Ellos saben, hay pueblos que han sido muy reticentes, pero cuando una vez que ha llegado, en este caso concreto, Básica, cambian 100%. Uh-huh. Y esto no hay que ir muchos kilómetros a la redonda para verlo. Pero bueno, ese, como te digo, es nuestro trabajo, nuestra encomienda, y es la que estamos llevando a cabo. Y hemos hablado de los distintos servicios, las jornadas más especiales que van a ir llegando. Una cuestión, también el punto limpio está bajo vuestra gestión. ¿Tiene horarios especiales, supongo, en alguno de estos próximos días, no? Hombre, el único especial no, ellos trabajan todos los días, excepto evidentemente el día 1 es festivo, el día 6 lunes es festivo. Los demás días en horario normal, desde por la mañana, desde las 9 hasta las 13:30, y por la tarde en horario de invierno, desde las 16:30 a las 18:30, de lunes a viernes. El sábado desde las 9 a las 2, el que tenga cualquier cosa, cualquier residuo de cualquier tipo, puede venir sin problema, depositarlo completamente gratuito y dejarlo en el punto limpio. Yo siempre pongo especial hincapié en los pequeños aparatos electrónicos que pueden causar, porque aunque todavía mantenemos en Ubrique a nivel de sede la recogida diaria los 365 días del año, recogiendo en sede al lado de los contenedores de residuos, sí abogo porque la gente, lo que sean aparatos electrónicos, ¿quién va a dejar un televisor de estos de culo gordo hablando al lado de un contenedor, sabiendo que pueden romper la pantalla o que pueda haber una tercera persona que quiera quitarle el cobre, acabe rompiendo la pantalla y se corte un niño? Prefiero que lo echen al coche, que prácticamente todo el mundo tenemos vehículo o tenemos un amigo, y que nos traigan al punto limpio, que nosotros haremos la separación adecuada, y luego el gestor de los RAE que toque, pues se llevará esos residuos, latas de pintura. Las empresas, a través de pegamentos y colas, pues ellos tienen que tener sus propios gestores, como las pinturas y demás, que les recojan dichos residuos una vez que no, dicha la palabra, son residuos, una vez que no son operativos. Pues todo esto sobre el punto limpio. Ya por finalizar, Enrique, estamos agotando este año. De cara al 2020, apuntaban, ¿no?, por ejemplo, las novedades que puedan ir ya materializándose en torno a lo que es el proyecto de economía circular. El año 2020, por tanto, va a ser el año de qué. ¿Qué podríamos destacar, avanzar en relación a lo que es el servicio de limpieza, recogida de residuos? No, nosotros a nivel, por ejemplo, a nivel de maquinaria, pues ya se ha licitado un camión pluma para recoger los iglús de papel, cartón y vidrio. Ya tiene sus años, evidentemente, el que tenemos. Y porque ya barredora, baldeadora, hidrolimpiadora, todas las maquinarias más o menos son relativamente nuevas, y es lo que nos con lo que era. A nivel personal, pues claro, es que todo depende, te explico, ahora mismo con la economía circular hemos empezado en la zona de Zahara, porque es un pueblo más pequeño, es prácticamente el 80 o 85%, es recogida puerta a puerta, pues entonces era pasar un puerta a puerta a economía circular. Ubrique es una población mucho más compleja, es mucho más grande, ya tenemos que buscar la ubicación de los contenedores nuevos marrones de orgánica, hay que dar una, digamos, hay que explicar muy bien al vecino cómo va a ir y cómo no va a ir, pero sin embargo tenemos la zona del casco antiguo, que a mí particularmente, para que son directrices de la empresa básica junto con la Junta Andalucía, la que decide dónde se hace cada cosa, pero por ejemplo, a mí me gustaría mucho en el casco antiguo, que precisamente tiene una recogida de bolseo, empezar porque empezamos, bien es cierto que hay la edad de la zona del casco antiguo, son personas, digamos, mayores, que hay que explicarle, pero sería la mejor forma de empezar a abrir la puerta para que se empiece la recogida, la economía, la recogida circular en Ubrique, pero sí. No lo dictaminamos nosotros, yo llevo peleando para que se empiece, aunque en Zahara ha sido, desde aquí, a los que nos escuchan hay que decirlo, que Zahara ha sido bastante, bastante bien, ha costado mucho trabajo, no está en la mentalidad de cada uno volver a separar lo que es la basura de la orgánica y qué tipo de orgánica, pero vamos, que lo están llevando muy, muy bien. No sabemos a dónde iremos ahora al siguiente pueblo, bien es cierto que para finales del 2021, si no hay moratoria de la Comunidad Europea, tenemos que estar todos con las pilas puestas y haciéndolo así. Pero bueno, es algo nuevo que vendrá con el tiempo. Sí, sí, evidentemente hay otra serie de administraciones, distancias, que son las que van impulsando un poco también los plazos, ¿no? Y vosotros estáis ahí abiertos a que vayan llegando esas medidas para ir aplicándolas, ¿no? Claro, evidentemente, como te explico, es que en Ubrique sería, también hay que partir de que hacer pueblos pequeños, ahora mismo lo que se está haciendo con el compostaje, se está haciendo un compostaje semidoméstico, tienen que venir las pequeñas plantas para cada población, cubrir que va a generar una cantidad de residuos que tú dices, bueno, si yo en un día puedo generar 12.000 o 14.000 kilos de residuos, tengo que darle salida, entonces va a venir una planta de compostaje mancomunada que decir que va a ser para varias poblaciones y eso evidentemente puede tardar la obra. Entonces, en función de lo que tarde esta obra, pues entraríamos más zona de Ubrique o menos de Ubrique. Ahora mismo, a nivel semidoméstico, como digo yo, que se está haciendo más las licitaciones de todas las máquinas compostadoras que se han hecho desde la Comunidad Europea, Junta Andalucía, Ayuntamiento y demás, y Mancomunidad, pues ya, todo lleva su tiempo. Hemos empezado muy bien, ahora esperemos no perder el paso y que siga, nos toca a Ubrique. Pues lo iremos viendo, como decimos, ya de cara al 2020, a este próximo año que está tan cerca. Nosotros queríamos en el día de hoy repasar ese dispositivo especial con motivo de las fiestas navideñas por parte de la empresa básica y sus trabajadores. Lo dicho, nos vamos a quedar aquí. Enrique, como siempre, agradeciéndote toda la información, insistiendo en la colaboración ciudadana indispensable, porque si no es imposible, por muchos dispositivos y operativos especiales que se quieran desarrollar. Y desde luego, deseándoos a todos los integrantes de Básica unas felices fiestas, un próspero año nuevo y enhorabuena por esa labor que realizáis, que es cierto, es vuestro trabajo, sí, pero además lo hacéis perfectamente. Desde luego, siempre puede haber cosas puntuales en diferentes lugares, como en cualquier trabajo, pero desde luego no podemos decir que no disfrutemos en Ubrique de un servicio de altísima calidad, de, bueno, pues sin duda de nuestra comarca, de nuestra provincia, habría pocos comparables y que, bueno, pues eso hace que repercuta en el día a día, en todos, en el turismo, etcétera. La verdad es que es fenomenal, como siempre, el trabajo que se realiza desde Básica por parte de sus trabajadores, así que enhorabuena y lo dicho, felices fiestas y feliz año. Igualmente para todos vosotros, los compañeros de la radio, y hacer extensiva las felices fiestas a todos los ubriqueños, ubriqueñas y visitantes que tengamos en este día. Muchas gracias y gracias por servirnos de método de publicación para que los vecinos nos puedan escuchar y que colaboremos en la recogida ya de este día de esta tarde del 31 que nos queda. Muy bien. Muchas gracias. Enrique, gracias. Hasta luego.